Queridos oyentes, bienvenidos a esta segunda parte del último peldaño. Como les hemos anunciado, vamos a dedicar todo este bloque entero hasta el final del programa a hablar del misterio de Belchite. El misterio de Belchite que últimamente pues está de alguna manera pues reverdeciendo, algo que lleva muchísimos años, 74 años hace ya de aquella batalla, y bueno, pues unos pocos menos, pero ya bastante también desde que se grabó la primera psicofonía, que es la psicofonía histórica, que esta noche vamos a escuchar un fragmento, pues que además la persona que la grabó, Carlo Potanich, va a estar con nosotros enseguida y nos va a dar pues toda esa información de lo que fue, de lo que realmente sucedió aquella noche cuando ellos en 1986 pues lograron pues un hito histórico, y es grabar una de las psicofonías más largas de la historia de la parapsicología, al mismo tiempo también abrir de alguna manera pues la página del misterio de Belchite. Todo eso lo vamos a contar enseguida a partir de estos momentos. El último peldaño. Entre el 24 de agosto y el 6 de septiembre de 1937, el infierno se materializó en un hermoso enclave en las entrañas de Aragón. Por extraños designios del destino, Belchite, una pequeña población de la provincia de Zaragoza, se convirtió en el escenario de una de las batallas más cruentas de la Guerra Civil Española, cuando un ejército de 80.000 soldados, 107 tanques y 90 aviones asedió el pueblo durante 2 semanas, destruyéndolo por completo. Tras la contienda, el maltrecho lugar no fue reconstruido. Se optó por construir un pueblo nuevo a unos metros de distancia, quedando sus ruinas como testigo mudo e inmóvil de una tragedia que nunca debió suceder. Medio siglo después, un equipo del programa Cuarta Dimensión de Radio Daldo de Zaragoza, capitaneado por Carlo Potanich, realiza un experimento psicofónico en las ruinas de Belchite y logra grabar sonidos imposibles. Motores de aviones, bombas cayendo y explotando. Nace así una leyenda. Pero el misterio de Belchite no empieza ni acaba en 1986. Desde entonces, muchos investigadores y visitantes han captado sonidos, voces e imágenes de origen desconocido. Y ahora, el fenómeno parece haberse reforzado. Pasear por las calles de Belchite sobrecoge. Sobrecoge incluso aunque sea pues una mañana soleada, aunque no esté uno solo, aunque vaya acompañado de la gente pues más querida, más próxima. Estar allí, simplemente observar esas ruinas, pensar en lo que pudo suceder, hace que pues una corriente nos recorra la columna vertebral. Y además de eso, da la sensación como si cuando uno entra por esa calle, cuando cruza ese arco principal, miles de ojos se clavasen en los que pasan por esa calle. Y poco a poco, conforme se va uno aproximando a un lugar verdaderamente estremecedor, la iglesia de San Martín, pues todo empieza a tener todavía más y más sentido. Y esta noche, amigos oyentes, vamos a intentar pues dar todas las claves posibles sobre este lugar tan misterioso. Yo creo que lo mejor es empezar a hablar de la historia de la parapsicología que tiene que ver con Belchite, que para mí empieza fundamentalmente en el año 1986, cuando una persona, el invitado que esta noche tenemos aquí en el programa, pues decide ir allí con sus equipos de grabaciones y pues hacer, o escribir mejor dicho, una página de la historia. Carlo Potanich, buenas noches. Muy buenas noches. En primer lugar, quiero darte las gracias por estar en el programa. Es un honor tenerte en el último peldaño. Yo creo que te conoce todo el mundo, pero por si acaso alguien no está atento y no sabe quién eres, vamos a decir que Carlos Potanich San Pellegrini lleva más de 25 años dedicado a la investigación y experimentación de los orígenes e influencias que dominan y condicionan la mente. Ha colaborado con reconocidos especialistas en campos de medicina, física, neurología, además de numerosos congresos y cursos impartidos, y es colaborador desde 1984 de Heraldo de Aragón, y tiene su haber más de 1.600 programas de radio y también varios canales de televisión. Bueno, pues ahí queda eso. Pero además yo añadiría lo que decía antes. Yo creo que Carlos Potanich está ya, su nombre está escrito ya pues con letras de oro en la historia de la parapsicología, precisamente por esa psicofonía que bueno, pues fue la primera y la que abrió de alguna manera pues la caja de los truenos en Belchite. A mí me gustaría, Carlos, en primer lugar, que nos contaras, bueno, por qué vais allí, por qué en 1986 decidís acercar a ese lugar, y sobre todo, ¿por qué precisamente grabar psicofonías cuando hasta ese momento creo que nadie había intentado hacer algo así? Sí, así es. En principio agradecerte las palabras que has tenido conmigo, que me ha sacado los colores. Lo que sí te puedo decir, Joaquín, que estoy yo muy honrado y muy a gusto de poder intervenir, no solamente en tu programa, sino en toda la región de Murcia, que bueno, que yo tengo, lamentablemente no la conozco personalmente todavía, pero tengo muy buenos datos e informaciones y de gente que he conocido de ahí, que es gente maravillosa. Por lo tanto, me siento muy a gusto estando contigo y con todo el personal y toda la audiencia que tú tienes. Pues mira, en principio, como bien comentabas tú, en el año 86, nosotros ya vemos, yo llevaba el programa ya hacía un tiempo, el programa Cuarta Dimensión, y claro, se tocaba, no se hablaba, no se discutían de muchísimos temas de parapsicología, astrología y demás. Y surgió un día el tema de las psicofonías, y entonces comencé a averiguar, y resulta que, claro, como bien decías tú, hacía tiempo que no se trataba mucho el tema de las psicofonías, o que no acontecían fenómenos extraños que fuesen capaces de captar la atención del público, ¿no? Entonces decidimos en el equipo pues realizar una experiencia, y la pregunta que nos hicimos primero es, bueno, ¿dónde vamos? Alguno dijo, pues podemos ir a un cementerio, podemos ir a un convento, podemos ir a un monasterio. Y yo decía, hombre, pero esos son los lugares que siempre va la gente, o que de alguna manera son los que... ¿Por qué no buscamos algún sitio que históricamente haya tenido algo de emocional fuerte? Porque realmente, según dice la teoría de las psicofonías se producen en lugares donde ha acontecido algo emocionalmente fuerte, es decir, algo que de alguna manera deje impregnado el ambiente por una cuestión emocional, una cuestión dramática, etcétera, etcétera. Entonces se me ocurrió, digo, hombre, ¿por qué no pensamos en lo que tenemos en la historia de España, que es la lamentable guerra civil? Pues de alguna manera teníamos cerca de Zaragoza, a 100 kilómetros de Zaragoza, teníamos a menos de 100 kilómetros de Zaragoza, teníamos el pueblo de Belchite, pues nos vamos ahí. Y surgió de esa manera la idea primera de ir a hacerlo en el sitio de Belchite. Hasta el momento, y esto lo tengo que decir con toda sinceridad del mundo, no habíamos hecho ningún tipo de experiencia ni habíamos tenido la posibilidad de realizarla. A partir de ahí sí hicimos otras investigaciones en otros sitios, que obtuvimos también algunos resultados interesantes, como en monasterios, en conventos, en lugares determinados, pero esa fue realmente la primera, fue un poco la suerte del novato, ¿no? Que de alguna manera va a un sitio por primera vez, inclusive con una actitud bastante pragmática con el tema, y sin embargo, pues aconteció lo que aconteció, que nos dejó a todos asombrados, y que a partir de ahí se creó toda una difusión de la propia psicofonía, que dio la vuelta al mundo, porque realmente en aquella época los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, se hicieron eco, y fue un boom, realmente fue un boom. Ciertamente, porque además, bueno, pues a partir de ese momento empezó también a investigarse de alguna manera en lugares pues que no eran los típicos, ¿no? Tú lo has dicho antes muy bien, parece que todo el mundo, la psicofonía se iba a cementerios, se iba a lugares, pues bueno, que tienen quizá una carga que no está relacionada, como en este caso, con la historia, ¿no? Y fíjate cómo aquí precisamente llegas a un lugar donde efectivamente ha habido muertos y tal, y por supuesto habrán cadáveres, como es lógico, pero no tiene ese halo del campo santo que parece que siempre era, por lo que más o menos los investigadores buscaban, ¿no? Y es cuando aparece esto. Vamos a contarle a los oyentes un poco qué sucede esa noche, porque yo creo que les interesa mucho, y a mí también, porque vamos a irnos un poco con la mente todos a... Creo que fue octubre, ¿no?, de 1986. Sí, la luna nueva de octubre del 86. Ajá. Pues ¿qué sucede? Llegáis a Belchite por la noche con un equipo de grabación, ¿y qué hacéis a partir de ese momento? Bueno, pues mira, yo recuerdo que llegamos sobre las 10:30, 11 de la noche, más o menos, y lo primero que hicimos... porque claro, como bien dices tú, nos tenemos que remontar en el tiempo, estamos hablando del año 86, y si bien, como bien conoces tú, pues Belchite en este momento pues es un pueblo, pero no es un pueblo grande, es un pueblo pequeño, quiero decir el pueblo nuevo, pero el pueblo viejo, pues imagínate, en el año 86 pues los medios de comunicación eran mucho menores, el número de personas también, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, llegamos ahí al pueblo nuevo de Belchite a esa hora de la noche, y lo primero que hicimos fue ir al cuartelillo de la Guardia Civil, que en aquel entonces todavía existía, a pedir los permisos pertinentes para estar por la noche ahí, porque imagínate estar toda la noche ahí media docena de personas haciendo cosas extrañas para el resto de la gente, pues podía llamar la atención, y sobre todo si llegaban en momento inoportuno, pues molestar a la grabación que teníamos que hacer, ¿no? Entonces, los primeros asombrados fueron los de la Guardia Civil. Imagino, llegamos ahí por la noche, además nosotros íbamos vestidos con un equipo también un tanto, no digo estrafalario, pero de alguna manera que rompía el canon normal de personas de investigación, y por lo tanto, claro, llegar por la noche ahí, pedir los permisos y demás, y decir que íbamos a hacer una psicofonía, pues la Guardia Civil se quedó un poco con la copla, ¿no? Pero bueno, como me presenté como periodista del Heraldo Aragón y demás, no hubo ningún problema y nos dieron los permisos pertinentes para la cuestión, ¿no? Entonces fuimos y por supuesto, comenzamos a recorrer por la noche todo el ámbito donde íbamos a colocar los aparatos, colocamos los aparatos y en aquel entonces teníamos un equipo de grabación cedido por el propio Heraldo Aragón, que era puntero en el sentido de la calidad. Es decir, en aquel entonces no teníamos la sofisticación que tenemos hoy en día con los medios digitales y demás, pero el equipo era muy bueno, así mismo que los micrófonos, como los cables que teníamos de grabación. Recuerdo que hacíamos mucho hincapié que habíamos llevado cables que se llamaban blindados, que permitían que ni la humedad ni los ruidos se introdujesen en la grabación. Bueno, un montón de cosas técnicas que de alguna manera era lo bueno que había en ese momento en el mercado de entonces. Colocamos dos micrófonos, uno en el fondo, entrando en el fondo de la iglesia de San Martín, y otro inmediatamente a la entrada en la parte izquierda, y comenzamos la grabación y poníamos cintas de cassette de media hora cada una. Entonces, cada vez que colocábamos la cinta, pues tomábamos nota del momento, el minuto y el segundo en que comenzaba la grabación, y nos desplazábamos inmediatamente del sitio ese a un coche que lo teníamos a bastantes metros de ahí, y nos quedábamos dentro del coche hasta pasados los 30 minutos en que volvía una persona del grupo y cambiaba la cinta, lo típico, para que comenzase a grabar la siguiente cara o la siguiente parte del cassette. Y así durante toda la noche. Empezamos a grabar a las 12 de la noche, hora oficial, y terminamos la grabación pues a eso de las 5:30, 6 de la mañana, que fueron grabaciones una detrás de otra. Por la mañana, nosotros, por supuesto, ahí no sentimos absolutamente nada, salvo que en un momento, sobre las 3 de la madrugada, a uno de los integrantes del equipo, pues empezó a sentir cosas extrañas y hubo un conato de situación muy dramática, porque comenzó a sentir que estábamos rodeados alrededor del coche de gente que nos estaba apuntando, y lo estuvo viviendo de tal forma que desde luego pasamos un muy mal rato, porque de alguna manera te puedes imaginar una situación de angustia, una situación de alta ansiedad, y claro, y tú no ves nada, pero la persona lo está viendo todo, o por lo menos está diciendo que nota, siente, ve y demás cosas, pues a esa hora de la madrugada, en un sitio totalmente oscuro, con la escenografía de las ruinas y demás, pues acongoja en todos los sentidos, ¿no? Uh-huh. Pasado esa situación dramática, pues nos fuimos, terminamos a las 6 de la mañana todo eso, y parte del equipo se fue a dormir porque estaban todos ya muy cansados, y Ricardo Martínez, Richie Martínez y yo nos fuimos directamente de ahí a los laboratorios de Radio Heraldo a escuchar las cintas, a ponernos los auriculares y empezar a escuchar las cintas de grabación. A las 2:30 más o menos de estar escuchando, no escuchábamos más que ese sonido de fondo tan característico, que sabes tú que es cuando no hay ningún tipo de sonido y que llega a ser un poco cansino, ¿no? Que de alguna manera pues lo estás escuchando por los auriculares y ese continuo sonido de fondo pues termina por dormirte de alguna manera, y además con el cansancio que llevábamos. Pero a las dos horas exactamente, de repente estamos medio entre dormidos y suena un bombazo, que es que yo recuerdo exactamente que dije un taco, porque es que me pegó un susto tremendo, y Ricardo Martínez, estaba en el control en ese momento, se quedó blanco, y a partir de ahí fue casi 45 minutos continuos de sonidos de bombas, sonidos de metralla, el paso de un avión que no lo sentíamos como que de repente nos pasaba por encima de la cabeza, o sea, una cantidad de sonidos que nos dejó atónitos a lo que estábamos escuchando. Y a partir de ahí, bueno, pues en el programa Cuarta Dimensión lo comencé a poner en antena, traje gente que estaba especializada en temas de aviación, de la guerra, bueno, fue algo increíble, porque sobre todo porque como el programa se hacía en directo, como el que haces tú, que es la mejor manera de hacer un programa, resulta que la gente llamaba por teléfono, y había gente muy mayor de aquella época que había vivido de pequeños la contienda, que había estado ahí, y nos llamaba por teléfono llorando. Yo recuerdo a una mujer muy mayor que nos llamaba llorando diciéndonos que estaba reviviendo lo que había vivido cuando tenía escasos 7 u 8 años. Por lo tanto, fue un espectáculo y fue una situación de los, vamos, entrañable para todos, y que nos a todos, yo creo que nos ha hecho tomar conciencia de algo tan importante que has dicho tú también al principio, de que es una contienda que ojalá no hubiese ocurrido nunca, ¿no? Ojalá. Bueno, yo ahí también, antes no lo he dicho, pero creo que además de hacer historia de la parapsicología en ese momento, pues Cuarta Dimensión estaba haciendo también historia de la radio. Era una manera de llevar una investigación por primera vez con la colaboración de los oyentes, que esto tiene su mérito y cierto. La verdad es que es una cosa bastante novedosa en ese momento. Vamos a escuchar, si te parece, porque tenemos un fragmento de esa grabación que vosotros conseguisteis para los oyentes, que yo creo que muchos oyentes ya lo han oído, pero a lo mejor hay pues alguno que todavía no, o por lo menos los que han oído seguro que están deseando de volverlo a escuchar. Vamos a escuchar precisamente esos bombazos y ese avión pasando, que lo hemos entresacado de esas grabaciones tan, tan, bueno, tan espeluznantes que conseguisteis en el año 1986. Vamos a ello. Carlos, tremendo está. Yo te juro, Joaquín, que lo estoy escuchando y constantemente lo escucho una vez y otra vez, y vuelvo nuevamente a sentir esa sensación extraña de lo que sientes estando también en ese sitio, ¿no? Uh-huh. Y me vuelvo a remontar a la época en que se comenzó con todo eso y se pasó eso en radio, y te juro que es que llama la atención tremendamente, ¿no? Es que siempre me quedo un poco, pues, como no sé, transportado en el tiempo cuando escucho ese tipo de sonido. Porque, como te decía antes, el sonido que escuchamos de un avión, gente experimentada en tema de aviación y militares también, que de la Fuerza Aérea Española, comentaban al escuchar la psicofonía que el sonido es típicamente de un avión de pistón, o sea, un avión que se utilizaba en aquel entonces, el avión Mosca en ese caso, que pasaba por Belchite dos veces al día, una por la mañana y otra por la tarde, y que tiraba bombas a mano. Por lo tanto, el sonido es característico de ese tipo de avión que existía y que existió en la historia en el momento en que fue Belchite, pues, masacrado de esa manera, ¿no? Creo que era el Polikarpov I-16, uno del Mosca. Sí, yo no recuerdo exactamente el nombre del avión, quizás tú lo sepas más documentado, pero... Porque lo he mirado, que tampoco me sé yo estas cosas. Tampoco soy un especialista en el tema, pero sí yo recuerdo que los especialistas, ya te digo, militares de la Fuerza Aérea, que conocían y de alguna manera saben identificar el sonido de un avión y de otro y demás, decían, esto es el típico sonido del motor de pistón, o sea, un motor de pistón que se utilizaba en esa época, que hoy ya no existen ese tipo de aviones, ¿no? Sí. Luego hay una cosa importante que me gustaría apuntar. En Belchite, incluso hoy, no hay ninguna ruta aérea que pase por ahí. Es decir, esto es un punto importante, porque gente puede pensar, hombre, pasó un avión por ahí, pero es que no hay, hoy en día no hay ninguna ruta aérea que pase por la zona de Belchite, y mucho menos, te puedes imaginar, mucho menos en el año 86. O sea que, de alguna manera, ese sonido, ¿de dónde salió? Pues estamos todos todavía con la incógnita del origen. Esto es lo curioso, porque luego le vamos a poner a los oyentes algo que bueno, a mí me pasó con esto de Belchite, pues lo que le pasa al que va con su coche y sin querer, pues mata una liebre en el camino. Es decir, que realmente yo no estaba, como tú, sí que estabas cazando, realmente tú fuiste ahí a intentar grabar algo. Yo fui con la familia de una manera muy, muy, vamos, muy tranquilo y tal, no pensaba, solo quería coger, pues algo, pues un recuerdo de mi paso por ahí, sobre todo de grabar, sobre todo en imagen, pues lo verdaderamente dantesco y espeluznante que es esa imagen del pueblo completamente destrozado, que allá donde tú alcanzas tu vista todo es desolación, es algo verdaderamente que estremece. Y bueno, sí, lo que queríamos simplemente era llevarnos ese recuerdo, pues quizá pues, para tenerlo para el futuro, y sobre todo para que los niños no olviden. Yo creo que estas cosas hay que enseñarlas para que la gente sepa lo terrible de todo esto, ¿no? Indudablemente. Y a mí también, luego al final lo escucharemos, también me salió algo parecido a un avión, no exactamente así, pero es curioso, ya con lo que me estás diciendo de que que no hay líneas aéreas por encima, pues todavía te quedas más sorprendido, ¿no? Como, claro, y no soy yo solo, hay un montón de gente que ha ido allí y después de tú haber grabado este sonido, pues ha empezado a grabar, aparte de voces y demás, también el sonido de aviones, que es algo verdaderamente curioso, ¿no? Porque claro, las psicofonías siempre suelen ser, o por lo menos lo que uno va buscando es la transcomunicación instrumental de voces que te digan algo. Pero lo que es raro y no es muy habitual es que te salgan sonidos de objetos inanimados, como en este caso sería pues un avión. Perdona que te interrumpa, sí. Joaquín, hay un compañero tuyo, investigador, que ha hecho, le han hecho un reportaje sobre la psicofonía de Belchite, que yo te lo comentaba además en un correo electrónico, que le hicieron ahí en Murcia, en Televisión de Murcia, le hicieron un reportaje, y él comentó muy atinadamente el hecho de que más que una psicofonía es una cacofonía, es decir, es de alguna manera un sonidos que aparecen, pero no salen, no hay ninguna voz, sino simplemente aparecen sonidos, aparecen ruidos asociados a un momento histórico determinado. Es decir, que más que una psicofonía, que sería algo producido mentalmente de una emoción, en este caso, pues hay unos sonidos que aparecen ahí, ¿no? Y que están asociados directamente a lo que, o analógicamente a lo que es lo que, a la contienda o a la situación que se vivió ahí, ¿no? Verdaderamente terrible. Yo imagino que tú habrás vuelto después con equipos modernos, con equipos digitales y demás. ¿Has vuelto a conseguir algo en Belchite o después de aquella psicofonía no has tenido otro éxito así? Con esa dimensión y esa profundidad y esa claridad de sonido, no. Yo creo que, yo hice varios intentonas más, intentando también de hacerlo en distintas fechas y en distintos momentos. Y aparentemente, por las experiencias que he tenido en otros sitios también, hay que también tomar en cuenta las fechas del mes en las cuales vamos a hacer una psicofonía. Yo siempre hago mucho hincapié que tengamos en cuenta las fases lunares, que de alguna manera también tienen mucho que ver para que nosotros podamos tener un buen resultado de psicofonía. La luna nueva, la luna que no vemos en el cielo, es la luna más adecuada, según mi experiencia de algunos años, de muchos años en este tema, la más adecuada para conseguir una psicofonía. En cambio, cuando vas tú con luna llena, que es la luna redondita que tenemos en el cielo, que nos da mucha luz, etcétera, etcétera, pues los campos electromagnéticos de la Tierra se encuentran mucho más alterados y por lo tanto es más difícil, por lo menos en la experiencia que hemos tenido, para conseguir ese tipo de resultado. Pues yo creo que es algo muy interesante a tener en cuenta y sobre todo pues seguir experimentando en esa línea, porque si tuviste ese gran resultado y esos parámetros estaban funcionando así, pues habría que coger el consejo de los sabios, los sabios antiguos, ¿no? De Raúl Dive, de Jürgenson, toda esta gente que efectivamente hablaban también de que era muy importante las fases lunares y que era muy importante también la posición de los astros a la hora de hacer este tipo de experimentos, que bueno, no nos engañemos, estamos en un entorno donde todo interfiere a través de la gravedad, el electromagnetismo y demás, y hay situaciones que son más propicias quizá pues porque la energía del ambiente está más proclive a que se puedan abrir estos canales. Exactamente. Tú fíjate, hoy mismo está saliendo en todos los medios de comunicación a nivel mundial la noticia de que aparentemente los científicos están demostrando que se puede viajar a mayor velocidad de la luz, cuando hasta el momento, bueno, pues por un asunto de los neutrinos, etcétera, etcétera. Bien. Por lo tanto, todos los días estamos descubriendo algo nuevo, constantemente estamos descubriendo algo nuevo, y las posibilidades que hay a esos niveles son tan grandes, y yo creo que muchas de ellas todavía inimaginables en la mente del ser humano. Por lo tanto, las posibilidades de que las psicofonías existan realmente no sería tan descartable. Es decir, realmente puede existir una dimensión, una situación en el éter muy determinada que posibilite que en algunos momentos concurran unas constantes o unas situaciones energéticas determinadas que posibiliten que podamos contactar con un espacio-tiempo sin darnos cuenta. Pues yo creo que ese es el camino. Carlos, con tu permiso vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos. Muy bien. En Onda Regional de Murcia, el último peldaño. Odiados por algunos y sublimados por otros, los masones han estado presentes en la historia reciente de la humanidad, siendo en muchas ocasiones generadores de la misma. Pero ¿quiénes son los masones? ¿Qué hacen y cómo actúan? Se habla mucho de ellos, pero ¿cuál es la diferencia entre la fábula y la verdad de este antiguo movimiento, cuyos ideales forman parte de la cultura de Occidente? Viernes 30 de septiembre, 11 y 5 de la noche. Masonería, verdades y leyendas entre la escuadra y el compás. El último peldaño. Onda Regional. Sucesos que tienen un entorno común, la ciudad o el pueblo de Belchite. Un pueblo que queda ahí anclado en el tiempo, tal y como lo dejaron las bombas en aquel año, en 1937, y que no deja absolutamente indiferente a nadie de los que ahí se acercan. Estamos intentando contactar, y así lo hemos hecho esta tarde, ¿no? Con una persona que tuvo una evidencia allí en Belchite verdaderamente increíble. Él es Oscar Parra, es director de cine, y ha rodado dos películas en Belchite. Una se llama El otro lado y otra es Expediente Belchite. Pues bien, con la segunda, con Expediente Belchite, pues no pudo terminarla. Tuvo una serie de problemas que bueno, le hicieron pues casi salir, casi huyendo de aquel lugar, precisamente por las circunstancias absolutamente inexplicables que estaban pasando. Vamos a ver si somos capaces de contactar con él. Tenemos un pequeño problema en la línea, pero vamos, lo vamos a seguir intentando porque habíamos quedado con él que hablaríamos. Y bueno, han pasado más cosas, porque yo no sé, Carlos, si tú recuerdas, pero de muchos de los sucesos que han habido allí, uno a mí me llamó mucho la atención y que se publicó en algunos medios, fue de un par de amigos que habían acampado justo delante de la iglesia de San Martín de Tours, que yo creo que es el epicentro de todo esto, y allí justamente cuando estaban por la noche pasando, después de haber estado investigando y demás, y se metieron en una tienda de campaña a dormir, pues dice que notaron como si unos dedos tocasen la tienda desde fuera, y rápidamente, lógicamente, abrieron la cremallera y salieron a ver qué es lo que pasaba, y no encontraron a nadie. Bueno, salieron corriendo de una vuelta alrededor de toda la zona, y allí no había nadie absolutamente. Algo que todavía hoy sigue sin poder explicarse. Y fenómenos como este se han dado bastantes en ese lugar. Sí, en realidad, aquí en ese tema en concreto, Joaquín, hay que plantear que, como bien comentábamos antes, el sitio, cuando tú vas ahí, ya impone. Es decir, ya el lugar crea tiene una escenografía muy particular y te transporta en el tiempo y te hace ver pues algo muy fuerte, porque se siente, las paredes hablan y de alguna manera todo lo que está ahí destruido y derruido pues te está mandando mensajes constantemente, porque claro, tu mente trabaja y tu mente te hace recordar que ahí no es que haya pasado un huracán, sino ahí lo que pasó, la mano mala del hombre en el destrozar las cosas, ¿no? y las vidas humanas. Por lo tanto, ya hay una carga emocional que tú transportas tú mismo a la hora de que te acercas a ese sitio, y que de alguna manera a las personas más sensibles pues le impone y les crea unas sensaciones de lo más variopintas. Luego está el fenómeno al cual todos estamos de alguna manera abocados a investigar para saber sus orígenes, es si realmente todo eso que vemos, sentimos, oímos y grabamos pues tiene realmente una validez científica o tiene una base científica. Pero está clarísimo que cuando nuestra mente comienza a trabajar y cuando está sujeta a un tipo de presión o de manifestación o de impulso o de información externa, y en algún momento por tu alta sensibilidad produces en ti mismo un estado alterado de la conciencia, pues comienzas a tomar contacto y a vivenciar cosas que de alguna manera se escapan a la realidad, entre comillas. Y ese tipo de fenómenos, ese tipo de situaciones, para muchas personas bastante dramáticas, pues son muchos los que han vivido ahí. Es decir, hay mucha gente que dice haber pasado por ahí y haberse sentido acorralada y haber sentido o haber visto inclusive muertos por el camino. Es decir, todo depende, no todo el mundo tiene la misma sensibilidad, ¿eh? Es decir, entonces hay personas que son más sensibles a determinadas cosas y de alguna manera tienen una facilidad de captación y de contacto con esos otros planos que nombramos siempre y que de alguna manera pues casi yo diría seguro que existen. Es decir, que lo que pasa es que a veces tenemos esa capacidad y otras veces pues no queremos negar a ella. La mayoría de las veces, y tú lo sabrás muy bien, Joaquín, la gente que dice no a todo este tipo de cosas en su gran mayoría es por temor a lo desconocido. y por lo tanto ahí crean una pared, crean un muro ante cualquier tipo de experiencia porque tienen miedo. Y de alguna manera yo siempre he dicho que a los que hay que tenerle miedo es a los vivos, no a los muertos. Pero en este tipo de situaciones, y si la escenografía acompaña, pues hombre, por supuesto que te crea una situación de angustia y que te puede llevar a perder el control de lo que estás haciendo en ese momento. Pero casos y fenómenos de personas que han sentido, visto y han recreado inclusive algún tipo de imagen o sensación, son muchos, muchos los que han pasado por ahí. Incluso gente del pueblo, incluso gente del pueblo. Lo que pasa es que hay algunos no quieren hablarlo, no quieren decir, porque por muchas razones, pero que yo he tenido oportunidad de hablar con algunas personas mayores que eran muy pequeñitos en esa época, y me lo contaban de que sí, que paseando por ahí en cualquier momento, pues a lo mejor han escuchado cosas o se han sentido pues con una sensación extraña producida por el ambiente que hay en el pueblo viejo. Porque además también tenemos noticias de algunas fotografías en las que aparecen pues personas que no debían estar. Es decir, en un momento alguien hace una fotografía a su, no sé, pues a alguien que va con él allí, hace una fotografía turística, y en el fondo, donde no había nadie, en una ventana, por ejemplo, de esas casas semiderruidas, pues aparece un rostro, aparece una figura que esa persona no vio cuando hacía la fotografía. Eso también se está pasando. Sí, sí, no. Si en realidad yo soy un convencido total que nosotros tenemos un tiempo cronológico racional marcado por el reloj que llevamos, el reloj pulsera que llevamos en el cuerpo, ¿no? Pero realmente el factor tiempo es importante en este tipo de cosas, entender lo que es el factor tiempo, y por eso en un momento te nombraba yo los estados alterados de la conciencia, que son los que de alguna manera en el mundo, por ejemplo, en el mundo de la hipnosis, se utilizan mucho para justamente entrar en el subconsciente del individuo y crear situaciones en donde la mente se transporta a muchos momentos de la propia historia del individuo, cuando se habla, por ejemplo, de las regresiones y demás, y está revivenciando pues momentos de su vida como si fuesen hoy. Lo mismo pasa en el mundo onírico, es decir, lo mismo pasa en el mundo de los sueños. En el mundo de los sueños tú estás durmiendo por la noche y en milésima de segundo a lo mejor estás haciendo un viaje por todo el mundo, y son milésimas de segundo, y de alguna manera ese sueño que tienes en ese momento onírico tan profundo, pues lo estás viviendo como si fuese una realidad. Es decir, hay unos estados alterados de la conciencia que nos llevan a contactar aparentemente con unos planos distintos en el tiempo, y ese factor tiempo es importante, creo, dentro de la fenomenología parapsicofónica, para tenerlo en cuenta, porque de alguna manera esa foto que se saca en ese momento aparece, por ejemplo, como bien dices tú, en una ventana, el rostro de una persona, y resulta que realmente en el tiempo en que tú has sacado la foto, en el momento exacto de sacar la foto, esa persona no existía. Hombre, pues a lo mejor ha habido un paso o un vuelco del tiempo, y que de repente pues se ha reflejado eso ahí porque tenía que ser, es decir, porque emanaba una energía determinada. Es decir, todavía las preguntas son miles, y las respuestas, lamentablemente, hasta el momento se quedan en simple hipótesis, pero no es nada descabellado pensar en que existen distintos planos y que nosotros estamos en un plano que cuanto más rígido lo queremos hacer, en cualquier momento se nos puede romper. Ciertamente, lo que nos pasó a mi familia y a mí, justamente el día 23 de agosto, cuando fuimos allí. Es una cosa que yo en principio pensé no contar, pero que luego, pues hablando con Iker Jiménez y hablando también con mi propia esposa, me decían, no, esto hay cosas que realmente pasan, tampoco es ninguna cosa... ¿Sabes qué pasa? Yo siempre lo he pensado, Carlos, los que de alguna manera pues divulgamos estos temas, pues parece que no tenemos derecho a que nos ocurra nada, ¿no? Porque parece que ya a partir de ese momento, pues la gente va a pensar, bueno, es que lo que quiere es que los fenómenos que tanto se habla, pues de alguna manera reforzarlos. Pero bueno, vamos a olvidarnos de todo eso y voy a contarlo, porque creo que es una cosa que merece, claro, merece la pena que los oyentes lo sepan. Y bueno, pues simplemente se trata de que ese día 23, cuando estuvimos allí, yo la primera vez que iba a Belchite, y que, como te comentaba antes, lo que yo quería simplemente era visitar turísticamente Belchite, y por de alguna manera, porque mis hijos también vieran un trozo la historia de España, y algo que merecía la pena, ¿no? Bueno, pues estábamos allí, nos acercábamos con nuestra cámara de vídeo doméstica muy próximos ya a la iglesia de San Martín, y bueno, al llegar justamente a la iglesia de San Martín, pues mi mujer se queda grabando fuera de la iglesia, y mis hijos y yo entramos dentro de la ruina de la iglesia pues a visitarla, y bueno, nos separamos un poquito por aquello de que ella se quedó desde fuera tomando ese imponente pórtico de la iglesia, que es verdaderamente espectacular. Bueno, pues ella empieza a escuchar como una especie de cántico, que piensa que es una megafonía, pero es que curiosamente nosotros también dentro de la iglesia empezamos a escuchar ese cántico y lo mismo, la misma sensación nos da. Pensamos que es algo que el ayuntamiento ha puesto para que los turistas de alguna manera se sientan pues más cerca del suceso, quizá pues, más arropados y que yo lo he visto en algunos sitios, en algunos lugares históricos, que se pone pues una música, se pone algún tipo de megafonía que tiene que ver con el tema. Yo pensaba que era eso, ¿no? Lo curioso es que eso cesa de golpe y ya empieza uno a decir, bueno, ¿cómo va a ser que esto lo quiten de golpe, ¿no? Y sobre todo ya cuando uno empieza a buscar por ahí pues altavoces, baffles y demás y no encuentra nada y luego empieza a darse cuenta de que allí no puede haber nada porque aquello está absolutamente en ruinas. Lo más grave es cuando salimos y bueno, y mi mujer dice, ¿has escuchado eso? Digo, sí, sí, lo he escuchado tal. Y yo digo, pues es un cántico parecido al gregoriano, unos hombres cantando. Y dice, no, yo he escuchado unas mujeres. Bueno, ahí empieza ya un poco la discrepancia, ¿no? Y cuando, bueno, como ahí no oíamos nada porque además pensamos que no se había grabado nada en la cámara, al llegar al hotel, ya con más silencio en el hotel, nos damos cuenta que sí que había algo en el muy, muy, muy de fondo, tanto en el momento que está rodando delante de la iglesia como dentro de la iglesia. Bien, pues empezamos a ampliar eso, amplificar, mejor dicho, con programas de estos simplemente de edición de audio, y vamos a escuchar ahora lo que se escuchaba allí. Hay que decir que como se trata de una cámara de vídeo que está grabando el ambiente, pues hay voces de personas que están por ahí cercanas y que se identifican perfectamente, pero muy de fondo, esto está muy amplificado, aparecen unos cánticos que vamos a ver si los oyentes son capaces de escuchar. Como tú veas. Lo hemos repetido otra vez. No sé si, Carlos, a través del teléfono has podido escucharlo bien. Clarísimamente, pero por un motivo que lo comprenderán todos tus oyentes, que cuando tú llevas años en el mundo de las psicofonías, se te acostumbra el oído a captar los sonidos. Es decir, muchas veces los principiantes pues les cuesta un poco adecuar el sonido, el oído, mejor dicho, o afinar el oído, mejor dicho, a los sonidos psicofónicos, ¿no? Y yo lo he escuchado clarísimamente el coro, sí. Pues algo que nos dejó verdaderamente, pues, como te puedes imaginar, absolutamente perplejos. Yo le estaba intentando dar mil vueltas a esto, pensando si podía ser algún acto religioso que se estuviese haciendo en el Belchite Nuevo, pero claro, 23 de agosto, 11 y pico, 12 de la mañana, más o menos, con un sol de justicia, nadie va a estar cantando en medio de la calle. No, exacto. Y por otra parte, si se hace en el interior de una iglesia, la única manera de que llegas ahí es con una megafonía para que saliese, pero ¿para qué van a hacer eso? Y además, otra cosa que he pensado, ¿por qué solamente se escucha cuando estamos cerca de San Martín de Tous y no se escucha en el resto de las grabaciones? Una misa dura bastante, tenían que haberse escuchado también otro tipo de sonidos, como puede ser pues el sermón del sacerdote, las plegarias. Sin embargo, no aparece nada más que un cántico de mujeres y niños, unas voces blancas. Sí. Justamente, y es una pena que no podamos contactar con Óscar, que le estamos llamando y hay un problema en su línea, que él me contaba que él hizo un estudio cuando realizó sus películas y dice que en la zona de San Martín la iglesia fue utilizada como hospital de sangre, precisamente porque el hospital de Belchite quedó destruido y que ahí se pusieron banderas de Cruz Roja y ahí se metieron muchísimos niños y concretamente había una zona que era la capilla donde también se escuchan estos cánticos, donde se amontonaban los cadáveres de los niños. Es verdaderamente espeluznante. Realmente la historia más cruenta se vivió ahí y de alguna manera tú sabes que históricamente los historiadores comentaban y la gente del lugar también lo comentaba que para poder pasar de una casa a otra tenían que cruzar por encima de alfombra de cadáveres. O sea, fue realmente espeluznante la situación. En dos meses los miles y miles de muertos que hubo pues no tenían ni dónde enterrarlos. Bueno, algo verdaderamente espantoso. Pues fíjate, Carlos, igual que vuestro avión de aquel 1986, yo no sé si este es de pistón, ¿no? Porque la verdad es que no lo entiendo, pero sí que si ahí no hay una línea aérea o no hay una zona de líneas aéreas por donde puedan circular aviones, fíjate cómo también, y esto no se escuchó de ningún momento a simple oído, mejor dicho, pues también grabamos algo parecido a un avión y lo que parece como un objeto que cae al suelo. Vamos a escucharlo. Thank you. Pues esto era lo que se captó. Esto concretamente se estaba grabando dentro ya de la ruina de la iglesia de San Martín. No sé, yo tampoco soy un experto en esto, no sabría decirte si esto es un motor antiguo, si es moderno. Lo que sí es verdad es que es curioso que justamente en ese momento aparece ese sonido, que claramente parece un motor de un avión. Sí, y además en picado. Y además en picado, efectivamente. Cosa que si fuese una línea comercial o fuese una línea o simplemente una avioneta o algo así, pues no hace ese tipo de maniobras. Porque se estrellaría. Y nos hubiéramos dado cuenta. Es decir, todo lo que estamos allí, hubiéramos enseguida mirado al cielo, porque este tipo de cosas, cuando se hacen cerca y parece que ese sonido está incluso mucho más fuerte que los cánticos, pues ahí estaba. Y luego ese ruido, como de una piedra grande o de un objeto que cae al suelo y que choca contra los escombros y demás. Yo, no sé, pensaba un poco como cuando vas al Pilar y ves esas bombas que no explotaron, ¿no? Un obús o algo que ha entrado y que no ha estallado. Es un... Bueno, te doy un dato histórico para eso. Un dato histórico es que en Belchite, y de eso hay fotografías documentadas, una bomba cayó y quedó clavada sin explotar en la pared externa de un edificio. De eso, si entras en internet, la podrás ubicar. Uh-huh. Es una bomba que tiraba el avión y que quedó clavada en una de las caras de un edificio y no explotó. Lo que hizo fue romper parte de la estructura y cayeron cascotes. Uh-huh. Esto no es que, bueno, no es que yo quiera adornar la cuestión, pero es que históricamente es así. Es decir, ahí estuvo durante muchos años, estuvo clavada en el edificio hasta que la quitaron por temor a que pudiese explotar o lo que fuese, pero que están las fotografías de esa bomba que se quedó clavada en el edificio. O sea que, te quiero decir que, y también está, es un edificio que está cerca, porque yo estuve en esa oportunidad, cuando estuvimos en el 86, aún estaba esa bomba clavada en esa cara del edificio, la pude observar, o sea que, y está cerca de la iglesia de San Martín. Es increíble, yo no sé qué pasa en ese entorno, justamente en esa plaza alrededor de esa iglesia, y un poco también tocando la torre del reloj, donde algo parece que se concentra toda el misterio, todas las cosas extrañas, y es donde verdaderamente por lo menos yo, todo lo que he recogido de la gente que ha grabado cosas, a pesar de que, bueno, a lo mejor en San Agustín también hay algunas grabaciones, pero no son tantas, no hay tal cúmulo de grabaciones como las sucedidas en el entorno de San Martín. Yo creo que sí es cierto con lo que nos contaba Óscar Parra, de que ahí realmente se concentró en la mayor tragedia, el mayor dolor. De alguna forma, pues quizás sea pues una manera de reforzar esa teoría de que cuando hay mucha energía acumulada, pues se pueden producir este tipo de engramas energéticos que se quedan ahí en el ambiente y que luego pueden salir por a lo mejor una psicofonía o en una persona sensitiva que es capaz de captarla. Exactamente, exactamente. De hecho, si recuerdas por detrás de la iglesia de San Martín, en una de las salidas que hay hacia donde está la casa de la Cruz Roja, una caseta que es de la Cruz Roja, sí. Pues por detrás de la Cruz Roja, un poco más por detrás, hay una colina y ahí había un cañón que disparaba desde esa colina hacia el pueblo también. O sea, de alguna manera, en ese ángulo, en esa zona, en ese espacio, se concentraba mucha acción bélica. Por lo tanto, y bueno, tú habrás visto cómo han quedado los edificios, ¿no? O sea, arrasados completamente. La verdad es que no hay ni un solo edificio que esté en condiciones mínimamente habitables. Yo no sé también si con el tiempo quizá se hablaba de que los habitantes del Belchite Nuevo se llevaron muchos elementos constructivos de las casas que estaban habían sido bombardeadas, pero bueno, en principio se lo llevaron porque estaban rotas, lógicamente. Sí, probablemente. Y la verdad es que quedó todo absolutamente destrozado. Vamos a escuchar la última grabación que yo he podido sacar de mis registros de vídeo, y es una grabación curiosa. Esta vez yo no digo que, vamos, lo que sí que creo que es una voz que se grabó en la zona de la Torre del Reloj, y no sé muy bien lo que dice, no soy capaz de entenderlo, pero me da la impresión de que dice algo así como aljibe, o estoy en el aljibe o algo así. Es una voz muy muy débil, la he tenido que amplificar muchísimo, y vamos, reconozco que no apostaría todo por eso, ni muchísimo menos, pero más que nada como documento sí que la vamos a ofrecer a los oyentes para que ellos mismos juzguen y saquen sus conclusiones. Por supuesto. No sé si ya has podido oírla. Va muy rápida y además lo que sí parece es una voz. Eso sí que creo que incluso está dentro de los registros de las frecuencias de la voz humana. Pero sí, sí. No sé muy bien lo que dice. Sí, Es curioso. Me ha costado un poquito. La escuché más veces, que a lo mejor podríamos captar algo. Pero tú dices que te da la impresión que dice la palabra aljibe. Sí, escuchada con auriculares e incluso cambiándole la velocidad y tal. A mí la impresión que me da es que dice en un momento dado aljibe. Pero bueno, recuerda que, bueno, en aquella época, sobre todo en la época de la guerra, todos los pueblos tenían su correspondiente aljibe, ¿no? Porque, claro, no había agua corriente como la que conocemos hoy. Y de hecho, en una zona donde hay un aljibe es donde tiraron todo, la mayoría de los cuerpos. Uh-huh. Es decir, los cuerpos de la gente que moría, pues la tenían que echar ahí, porque es que no había sitio, no había forma, ni tiempo, ni espacio como para enterrar a todos los muertos que había, ¿no? Es decir, si uno analógicamente va uniendo cosas de las psicofonías con hechos o acontecimientos históricos documentados, pues se van encontrando analogías muy directas entre una cosa y otra, ¿no? Ciertamente, la verdad es que yo creo que todo esto es un rompecabezas y que de alguna manera la única manera de sacar algo en claro es teniendo en cuenta todos los ángulos y todos los factores. Yo creo que de alguna manera tú abriste la puerta hace tantos años y que todo lo que ha venido después es un poco la continuación de ese mensaje. De alguna manera lo que querían decir es que todo esto tiene que ver con lo que sucedió allí en aquel momento, en la Guerra Civil, y que sin ni siquiera irnos a teorías espiritistas, que yo respeto mucho y que... Pero no por meternos en, como decía Oca, no multiplicar más entes sin necesidad. Yo creo que simplemente lo que tú apuntabas de esa carga energética, de esa tristeza, esa fuerza mental que hace o que el ser humano libera cuando está en situaciones extremas, en este caso, pues prácticamente viendo morir a sus hijos, a sus familiares, ellos mismos, a partir de ese momento eso deja pues una carga, deja una grabación en el ambiente, en el entorno, que luego pues un equipo de magnetófono o simplemente un equipo digital, o quizás simplemente lo que es la propia mente humana con su capacidad de percepción, pues puede recibir todos esos mensajes que han dejado allí pues los sufrimientos de tantas y tantas personas. Se habla de 6.000 muertos en ese lugar, ¿no? Sí, sí, en principio, porque es que fue realmente impresionante, en muy poco tiempo además, ¿no? Y de la forma en que se hacía, porque es que realmente, históricamente se sabe que, por ejemplo, una vez a la mañana y otra vez a la tarde pasaba ese avión, tiraba bombas, en esa época las llevaban a mano desde el avión, y resulta que, fíjate, hasta el piloto del avión, el que pilotaba ese avión, era un vecino de un pueblo cercano. Es decir, tú fíjate hasta qué punto la locura mental de una guerra civil, bueno, de lo que es una guerra en general, llega a ese tipo de extremos, ¿no? Un vecino de un pueblo de al lado era del bando contrario y entonces se dedicaba a destrozar el pueblo de los vecinos. O sea, una cosa que no nos cuesta meternos en la cabeza hoy en día, pero que lamentablemente, por supuesto, en el mundo sigue ocurriendo, aunque de distintas maneras, pero sigue pasando esa belicosidad humana que no hay forma de erradicarla del mundo, ¿no? Yo me gustaría que Juanjo Meza, que está aquí, que es un experto informático y además que conoce muchísimo todo este tema del mundo del sonido y demás, nos diese una valoración de lo que hemos escuchado esta noche, de alguna manera ese tipo de grabaciones que aparecen ahí y que nos hablaba antes incluso Carlos Botanich de una posibilidad de que la luna tenga algo que ver, de los campos electromagnéticos. ¿Tú qué opinas de todo eso? No lo sé, a mí lo que me ha sorprendido de esta psicofonía de Belchite, del principio, desde que oí la de Carlos, que para mí es una leyenda en Belchite, es como Argumosa en Belmez, para mí él es en Belchite, pues lo que siempre me ha llamado mucho la atención es que en esto no se hablaba normalmente de voces, sino de sonidos de aparatos. Y eso pues rompe totalmente con todas las teorías de toda la gente que cree que, bueno, que son voces del más allá. Pues una voz del más allá, pues no tiene sentido que un avión o que algo que dispara esté haciendo, no existe una inteligencia detrás de una máquina. Entonces es bastante curioso. A mí el tema de Belchite me recuerda mucho cuando estuve investigando el caso de Andújar también, que es una historia bastante parecida, porque fue también un santuario donde hubo un montón de personas que fueron falleciendo ahí a lo largo de meses, pero también una circunstancia bastante extrema y que tenía que ver mucho con el tema de las caras de Belmez también. Realmente había una conexión directa entre los familiares de María. No sé, la verdad es que creo que Belchite ahora mismo, el problema de Belmez quizá que no se puede investigar prácticamente por el tema que hay allí, pero el tema de Belchite es algo que yo creo que está dando desde hace mucho tiempo muchas psicofonías, muchas... investigaciones de mucho interés, y yo creo que en los próximos años va a seguir dando, porque yo creo que es como si por todo lo que pasó allí se hubiera quedado como impregnado, como una película. Es que esas psicofonías, por ejemplo, de Carlos, las podrías poner de fondo de una banda sonora de una película Y nadie se daría cuenta de que no son sonidos reales de una guerra. Es verdad. Todo el mundo pensaría que es... Ciertamente. Son tan reales pues, y tan... Pues mira, perdona que te interrumpa, pero justamente esa duda también se me planteó a mí en aquella época, porque es verdad, normalmente las psicofonías, como comentaba yo antes, aparecen voces, o dicen que aparecen voces. Claro. ¿No? Y en este caso, pues no, ahí no... Pero claro, yo me a lo largo de los años me he ido haciendo esa pregunta. Yo, pero ¿cómo es posible que aquí sale un ruido y en las otras salen, pues, voces? Bueno, yo creo que no deja de ser el elemento válido por la siguiente razón. Nosotros, a través de los medios técnicos o tecnológicos, somos los receptores de todo lo que queda ahí. Y de alguna manera nosotros somos receptores también mentalmente de circunstancias, es decir, de emociones. Una emoción fuerte en nosotros puede producir un efecto físico. Es decir, una propia emoción en una persona puede llegar a producir externamente un fenómeno físico. Tú sabes que hay personas que de repente, ante una situación extrema de tensión nerviosa, de cólera inclusive, pueden producir un cambio en los objetos que hay a su alrededor. Y esa fenomenología tiene una tipificación muy, muy característica en parapsicología. De alguna manera, la mente puede materializarse en una acción física, e incluso muchas psicofonías se ha descubierto, inclusive en aquellas que aparecen voces, se ha descubierto que cuando hay una palabra o hay una intervención humana oral, en el fondo se produce la psicofonía. Es decir, como si de repente se produjese un eco a lo que estás haciendo y se está al mismo tiempo reflejando, como si fuese un eco del más allá, y entonces queda la psicofonía grabada. Es decir, hay un conjunto de valores a tomar en cuenta en el fenómeno psicofónico que hasta el día de hoy todavía se nos escapa de las manos, pero que las reacciones o mejor dicho, los resultados de las grabaciones que se van dando, yo creo que todas tienen un componente emocional, todas tienen un componente mental, porque si nuestra mente no existe, no existe nada. Por lo tanto, la mente nuestra es la que de alguna manera es la que está captando el resultado de la tecnología, que también es un invento humano, pero bueno, el resultado de la tecnología lo está asimilando intelectualmente también una mente. Por lo tanto, ahí hay un conjunto de valores que, bajo mi punto de vista, se basan siempre en esa energía que está en el más allá y que en algún momento nosotros contactamos. Es decir, a mí no me cabe la menor duda de que existen unos mundos paralelos al nuestro y que en algún momento de nuestra vida, en algunas circunstancias, a veces provocadas y otras veces de forma causal, pues resulta que acontecen, ¿no? Llegamos a conectar con todo eso. En ese pueblo maldito, en ese pueblo que la historia no le dio tregua, se puede leer en la puerta de la iglesia en ruinas de San Martín una leyenda que pone los pelos de punta. Dice así: pueblo viejo de Belchite, ya no te rondan zagales, ya no se oirán las jotas que cantaban nuestros padres. Dicen que lo escribió Norberto Vaquero, el último habitante de Belchite, la última ilusión de un pueblo que no tuvo futuro. Carlos Bogdanich, ha sido todo un honor, ha sido un placer además. Hemos aprendido mucho contigo esta noche y hemos vibrado con esa historia de la radio en la cual tú fuiste protagonista. Yo os agradezco un montón, Joaquín, la oportunidad de estar contigo ahí, porque además tú sabes muy bien, yo he vivido muchísimos años el mundo de la radio y me siento como en casa. Y te juro que en este momento, sintiéndome con vosotros ahí, es como si estuviese presente directamente. Y bueno, que el mundo de la radio es un bichito que te pica y que no te lo puedes quitar de encima en toda la vida. Cierto. Por cierto, que vamos a estar juntos este próximo domingo con nuestro gran amigo Iker Jiménez, que también vamos a tocar este tema en Cuarto Milenio. Así que vamos a animar a todos los oyentes a que también vean Cuarto Milenio, que seguro le va a gustar. Va a ser un tema que muy interesante. Que va a haber un debate muy bonito y que hay las experiencias que también se hicieron ahí en Belchite. Claro que sí. Así que a ver todos Cuarto Milenio, que se van a sorprender. Pues, Carlos, un abrazo muy fuerte y seguiremos en contacto, porque esto es solo el comienzo. Igualmente para ti, un saludo para todos tus oyentes. Gracias. Y hasta muy pronto. Hasta pronto. Hasta luego. Juanjo, pues muchas gracias también por estar aquí esta noche. Pues nada, animar a la gente que va a Cuarto Milenio y a que se conecten a Google Maps a ver si encuentran más círculos y más figuras en árabe y saudí. Sí, es cierto, que además nos lo van a saber para que nosotros también podamos desde aquí comentarlo. Pues nada más, amigos oyentes, saludos de Ángel Nicolás, que ha estado ahí en el control haciendo que todo esto pues llegue en perfecto estado de sonido hasta ustedes a través de los receptores y sus ordenadores. Y Joaquín Avenza, que le desea que pasen pues una feliz semana, que no les caiga encima el satélite, que esperemos que pase de largo y que bueno, pues que estemos aquí en este recién estrenado otoño, que empieza, yo creo, con mucha energía y con mucha fuerza. Hasta la semana que viene.